más porque nos vamos al móvil. Gracias, Norma. Terminó la reunión entre los vecinos del barrio, la Asociación Civil Corazones Tandilenses, en el barrio 12, entre 12 de octubre y Vélez. Sí. Escuchamos a Mirta Piquera, que va a hablar en conferencia de prensa y nos va a comentar qué es lo que sucedió después de hablar con el jefe de gabinete, Jorge Lucci y Luciano Lafos. Escuchamos a Mirta. ¿Cómo no? Bueno, Mirta la recibieron. El planteo concreto era la posibilidad de avanzar en las certificaciones, en los paneles municipales, para poder avanzar no solo en el proyecto 3, sino también en otros, como habías comentado. Sí, también el proyecto 4 y 5 de corazón. Bueno, nada, por ir por lo más simple, era el sistema que se está utilizando ahora para avanzar con los expedientes que tienen que ver con el de corazón 4 y 5, que son los que están afectados a las 118 viviendas que solicitamos al instituto, y que no podemos hacer las obras de infraestructura porque no tenemos la habilitación todavía para los pasajes. Históricamente, hemos trabajado siempre así. Nos están diciendo que cambiaron la metodología y que las obras, más allá de que esté aprobado la apertura por vialidad y todo eso de los pasajes, la resolución para hacer la obra, efectivamente, no se puede hacer hasta que no esté terminado el expediente completo, que significa... Todo falta, o sea, está pasando de vuelta por todos los circuitos para pedir las factibilidades que nosotros ya juntamos al principio con el proyecto, así que se está pidiendo de vuelta todo, volvimos a toca cero. ¿Por qué se pide todo de vuelta? ¿Qué le dicen? Lo que nos dicen es que hay un cambio desde el 2019, del cual nosotros no estábamos notificados, que explica que se cambia toda la metodología de trabajo. Y que hasta que no esté aprobado todo esto, que nosotros hayamos presentado, tal como nos pidieron en su momento las facilidades y todo, no alcanza, sino que tiene que estar aprobado por el Consejo Deliberante, pero no solo la apertura del pasaje o la red, como siempre se hizo, sino que tiene que estar aprobada la localización de la organización, que es la parte final del trámite para hacer la subdivisión por ley de hábitat. ¿Cuánto puede demorar todo esto otra vez? Ahora lo que nos dicen es que en un mes esto estaría terminado y de ahí estaría de vuelta en desarrollo urbano o en planeamiento y de ahí se haría la ordenanza para que fuera el Consejo Deliberante. En definitiva, pensamos que no menos de 2 meses, con muchísima suerte, podríamos tener esto. Lo que sí nos preocupa es que hace 2 meses tuvimos una reunión similar por los mismos 2 barrios, 4 y 5, y estamos en el mismo lugar. Pero ¿y ahí no se les planteó esto? Pero planificaciones hubo. En ese momento no se nos planteó cómo era el sistema. Lo que nosotros esperábamos era que estuviera aprobado por vialidad la apertura del pasaje y que con la resolución firmada por el responsable de obras públicas pudiéramos avanzar con la ejecución de la obra. Ahora la obra tampoco se hace. ¿Qué significa esto? No es que no se va a hacer. Lo que significa que esta demora es un mayor costo para el bolsillo de esta familia, que ya bastante apretadas están con todos los costos que han tenido y con una obra que ya han pagado de sus bolsillos, porque cabe aclarar siempre que son obras que cubre la gente. La gente pagó el terreno, la gente paga los servicios, paga hasta el alumbrado público, el municipio solo tiene que hacer una gestión. ¿La modificación, Mirta, por qué? ¿Qué se intentan asegurar con esto? No, nada, es una cuestión burocrática, es una cuestión burocrática, meramente burocrática, no tiene nada que ver. No, al contrario, los expedientes se arman en distintos lugares, por ahí hubo un expediente que se armó mal y tuvo que volver y se demoró un mes más, o sea, en realidad no es una cuestión que asimile todo esto. Pero no solo eso, que no solamente perjudica las obras, sino en las 118 viviendas que tenemos para esta zona. Esto significa que nosotros, al tardar nuevamente el municipio, volver a hacerlo como dice Mirta, pero tenemos que esperar otra vez a ir a firmar el convenio con el IPD, porque no tenemos la aprobación del municipio. Y es una macana realmente, porque al no tener... Vuelven todo para atrás, no llegas a entenderlo. Yo lo discutí ahora con Luciano... le digo, pero vos me estás diciendo que todas las facilidades que tenemos nosotros no sirven. Y bueno, no, las estamos pidiendo nosotros nuevos, pero a ver, no la firmé yo, a la que me dieron me la dio su gente, sus espacios municipales. A ver, eso es lo que no entendés. ¿Por qué de nuevo todo? Cacha, recién hablaban en la reunión cuando ustedes estaban comentando a los demás vecinos la posibilidad de tomar alguna acción, cortar calle, venir a manifestarse el municipio. Sí, eso se va a hacer siempre y cuando vamos a esperar a los tiempos del municipio. Nosotros siempre hemos venido con mucho respeto y hemos respetado las decisiones del municipio cuando nos han pedido que hagamos obra, todo. Ahora, las familias se cansan. Las familias tienen necesidad de una vivienda. Las familias están perdiendo mucho dinero acá y aunque no me lo quiera entender Luciano Lafosse, que me dice no me culpes a mi vida, no te culpo, pero son muy responsables con esto. Así como nosotros estamos acá con este problema, ellos también son responsables de esto. ¿Qué pasa con el proyecto 3? Y con el proyecto 3 lo que se hizo, lo que nos acaban de informar, es que lo devolvieron por una nota, con una nota solicitando, bueno, la revisión en parte de esto y la responsabilidad que supuestamente la Autoridad del Agua no asume al aprobar esta obra. En realidad está hablando, están haciendo referencia a una ordenanza del año 80-81 que hablaba de la construcción de una especie de dique seco, que obviamente es una obra multimillonaria que necesitaba que expropiaran muchísima tierra y por eso no se hizo y nunca se va a hacer, y cuestionando la capacidad de caudal de agua del entubado actual. ¿Sí? La verdad es que si vamos a manejarnos por esta resolución, el barrio 17 de agosto, que fue hecho en el año 90, no debería existir. El barrio de enfrente, el que le llaman el barrio de los inundados de Procasa, no debería existir. El barrio de Banco Provincia no debería existir. El IPAC no debería existir. El Corazón 1 tampoco debería existir. Nosotros somos absolutamente responsables y conscientes, y de hecho una de las acotaciones que hice al final respecto a la inundabilidad del lugar es que yo hace 30 años que vivo en esta zona, que vivo particularmente en el barrio 17 de agosto, con lo cual tengo muy claro cómo funciona el tema del agua en esta zona. No vamos a hacer un barrio para que yo me inunde dentro de las próximas lluvias. La verdad... Ahí la palabra de Mirta Piquera y también de Cacho Sena, bueno, después de la reunión que tuvieron por la Asociación Civil Corazones Tandilenses, que está ahí en la zona de Estrada, 12 de octubre, y también en Vélez Arfiel, que necesitan que se lotee, porque se está haciendo por pasos la diferente suburbanización. Bueno, algunos necesitan la posibilidad de lotear, son 96 lotes, son más de 200 familias, y Corazones Tandilenses 3 sería... que necesitan la facilidad del tema de inundación. Hidráulica de Provincia avaló que se siga con la obra. Bueno, el municipio quiere más informes porque cree que es una zona inundable. Así que quieren tener más especificaciones al respecto. Mientras tanto, por el otro lado, ellos son los que hablan, Oscar Perucci y Luciano Lafosse, por parte del municipio, que estuvieron en la reunión, todavía no han salido para que la prensa lo podamos atender, ¿no? Sino que están en otras reuniones. Muy bien, perfecto, Gerard. Te mando un abrazo, nos reencontramos más tarde. Chau, chis. Hasta luego.